Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM, Guarne Estéreo 88.1 de FM en Guarne, Antioquia, y también en Antioquia, la Máxima Estéreo 107.4 en La Unión. Ya empezamos con este conversatorio de tango, para recordar, para vivir el tango de ayer y los recuerdos de hoy. Y en compañía de Libardo hemos hoy convenido hacer un reconocimiento, más que un homenaje, un reconocimiento a un señor, Edgardo Donato, un hombre que fue director de orquesta, compositor, violinista y de paso letrista. Y se hizo célebre, ustedes más adelante lo van a poder comprobar, cuando escuchen A Media Luz, tema que él musicalizó. Dicen que es una de las tres obras más importantes grabadas en la historia del tango, puede ser. Pero ante todo, Libardo, yo creo que el reconocimiento es a un señor, yo diría, de bajo perfil comparado con los otros grandes directores de orquesta, ¿no es cierto? Muy interesante, muy importante en el tango, tanto en la música como en la composición. Y tuvo un gran número de cantores en su orquesta, que vamos a ver hasta dónde podemos irlos exhibiendo hoy. Muy bien, pues qué tal si para comenzar traemos un tango que se llama Como lo quiso Dios. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Domingo Pelé. Se escribe con Elle, pero yo pienso que se pronuncia así. Domingo Pelé, vamos a escucharlo en una grabación del año 1930. Por eso decía que empezó muy temprano. En la RCA Víctor. Correcto. La orquesta es la de Edgardo Donato, la voz de Luis Díaz en el tango Como lo quiso Dios. El cantante que acabamos de escuchar tenía obviamente timbre o voz de tenor. Fue cantante de la orquesta Donato Cerrillo, trabajó con Julio De Caro, con Pedro Mafia, con Ricardo Brignolo. Pero, Libardo, a propósito, Donato, muchos creyeron que era uruguayo, yo no sé por qué razón, pero él era argentino, su verdadero nombre, Edgardo Felipe Valerio Donato. Trabajó con la orquesta de Adolfo Carabelli y después montó la orquesta Donato Cerrillo. Yo no sé si hay muchas grabaciones de esa orquesta, Libardo, de ese dúo. No, doctor Hernán Peláez, no hay muchas. Y el motivo por el cual lo consideraban uruguayo es porque él vivió muchísimos años de allí, no salía del Uruguay, y por eso lo consideran que era uruguayo. Pero como usted lo ha dicho, su nacionalidad, sí, argentino. Es cierto, nació y murió en Buenos Aires a los 66 años. Y nos vamos a encontrar, doctor, con una serie de temas en la voz de un cantante que fue el que sobresalió no solamente en la Argentina, sino en otros países como Colombia, y usted lo va a indicar más adelante de quién se trata, pero lo vamos a oír casi todos los temas, son estribillos, porque aquella época todavía no habían cantores de orquesta, únicamente es llamaban cierto al vocalista a interpretar una porción, una parte de la letra de los tangos. Sí, simplemente para recordar que los cantantes aparecieron con fuerza en la década del 40, pero como dice Libardo, estos temas en su mayoría fueron de la década del 30. Aunque aquí traemos uno, un tango, que se llama Amando en Silencio, con una novedad. ¿Pero a quiénes pertenece este tango Amando en Silencio? José Pécora. Música, letra de Francisco García Jiménez. La grabación para la RCA Víctor, 5 de enero del año 1941. Ya un poco más acá, doctor Peláez. Ahora que usted mencionó José Pécora, aquí hubo un defensa argentino del Independiente Medellín, Antonio Pécora. Lo trajo el charro José Manuel Moreno, un gran defensa que fue. Había jugado en Gimnasia de Esgrima de La Plata. Pero aquí, siendo tango, sin embargo, Libardo, vamos a traer un dúo. Horacio Lagos, el cantante más representativo de la orquesta de Donato, hace pareja aquí con Romeo Gavio en el tango Amando en Silencio. Thank you. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? No sé quién haría la primera voz en este tema. Tal vez adelante, cuando escuchemos a Horacio Lagos, solista, podamos detectarla, ¿no? Pero, Libardo, el que lo acompañó, Romeo Gavioli, realmente se llamaba Romeo Alfredo Gavioli. Cuando trabajó con Donato, como lo hace aquí, figura en los discos como Romeo Gavio. Se suicidó muy joven, a los 44 años. Decepción amorosa, ¿no, Libardo? ¿Tuvo Romeo Gavio? Sí, señor. Decepción amorosa, y en el mismo grupo que conformaba el maestro Edgardo Donato. Precisamente ahí fue la decepción. Otro de la orquesta lo... Bueno, de todas maneras es curiosa la interpretación de Lagos y Romeo. Siguiendo con el maestro Edgardo Donato, viene un tango que se llama El Huracán. Autores son... Osvaldo y Edgardo Donato. A ellos son los responsables de la música, hermanos. La letra le correspondió a Nolo López. Vamos a escuchar una grabación bastante antigua, año 1932, para la RCA Víctor. 9 de diciembre, doctor. La orquesta, Edgardo Donato. La voz, Félix Gutiérrez, en el tango El Huracán. Traición le cortó sin piedad su raíz y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados y al besar su falsa boca se me daba el corazón. Ilusión que forjé, amor que mató, una mala mujer que lleva el veneno escondido en su negro corazón. Noches Tango. Hay un detalle, Libardo. Este Félix Gutiérrez había nacido en Mar del Plata. Dicen que era de corte, tenía mucho la influencia de Gardel. Yo diría que habría que clasificarlo de pronto más como estribillista, pero lo curioso de la vida de este cantante Gutiérrez es que era aficionado al boxeo y su modelo, pues, su ídolo era el francés Georges Carpentier, un boxeador. Él viaja a Buenos Aires con la intención de seguir haciendo boxeo, trabajando en boxeo. Es más, llegó a ser campeón en alguna de las categorías donde él estaba. Sin embargo, fue un señor, Julio De Caro, lo oyó, cantar seguramente, ¿no? No sé. Y lo invitó y Félix Gutiérrez ingresó a la vida del tango. Este quizá fue su mayor éxito, El Huracán. Pero, Libardo, alguien me dijo, y tanguero, claro, con toda razón me dijo, en el tango como en el fútbol se recuerda siempre a los grandes jugadores, a los ídolos. Y hay muchos que jugaron o cantaron bien y quedan más o menos anónimos. Ese puede ser el caso de este Félix Gutiérrez, ¿no es cierto? Fue más conocido como estribillista, no interpretando letras enteras. Estaba observando la virtuosidad de estos músicos, doctor Hernán Peláez, cómo hacen el sonido, como de verdad, de un huracán, y eso lo hacen con el violín. Es el instrumento que aporta muchísimo en la interpretación del tema que acabamos de escuchar. Y usted nombró a Julio de Caro, primeros promotores del tango, grandioso, que lo ubicó, quién sabe en qué lugar, sí. La historia lo dirá, para llevarlo al tango, para llevarlo como vocalista y en este caso como estribillista inicialmente. Muy buen dato el aporte de que imitar el sonido del huracán lo hacían a través del violín, como alguna vez, usted se acuerda, con los serruchos, ¿te acuerda que volaban el serrucho y también tenía cierto sonido extraño por el tema del huracán? Y lo tocaban, bueno, con un arco además. Sí, exactamente, con un arco de violín, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, hemos presentado tres tangos aquí esta noche y es hora de darle paso a un vals. Se llama Con tus besos. Autores: Santiago Ricci. La música: con letra de Domingo Rosa. Grabación RCA Víctor, 2 de abril del año 1938. Aquí vamos a apreciar la voz de Horacio Lagos con la orquesta de Edgardo Donato en el vals Con tus besos. La dicha que yo espero muy pronto llegará. Yo sé que con tus besos no habrá ya más dolores y todas serán flores las penas que hoy me dan. Yo sé que con tus besos la vida es más hermosa y es de color de rosa cuando tú me lo das. Yo sé que con tus besos el pájaro de mi alma ha de romper la calma poniéndose a cantar. Detalle, Libardo, interesante en la vida de Edgardo Donato. Sus padres eran italianos, es más, Ernesto, su padre, fue manejaba el mandolín y el violonchelo, e inclusive llegó a dirigir una orquesta en Montevideo, orquesta de cámara. ¿Por qué se hablaba de que era uruguayo? Porque a los 5 años la familia se llevó a todos los hermanos y a Edgardo a Montevideo. Pero mire qué curioso. De los 9 hermanos, 3 fueron músicos. Ascanio, que fue chelista, compositor, Osvaldo, que fue pianista y compositor, y por supuesto Edgardo, que fue el violinista y a quien estamos recordando hoy por su trabajo. Trabajó en talleres de escultura y además animó con su violín, Libardo, sesiones en hoteles, en hoteles de alto, de tantas estrellas, el hombre iba y amenizaba, ¿no? O sea que fue un hombre preparado, porque además estuvo en conservatorio, o sea que fue un hombre de carrera, de escuela, ¿no? Don Edgardo Donato. Sí, señor, así es, un tipo muy interesado en la música y con mucha responsabilidad lo hizo. De ahí tantos temas que alcanzó a grabar, no solamente con su orquesta independientemente, sino al lado de Cerrillo. Con él también dejó numerosos temas y cantores que estuvieron allí, como Agustín Magaldi, Teófilo Ibáñez, a él me refiero. ¿A español? Sí, señor. Español. Bueno, mire usted, siguiendo con este recuerdo del trabajo de Edgardo Donato, traemos un tango, Alas Rotas. ¿Autores? Edgardo Donato es el responsable de la música. La letra la hizo Maruja Pacheco Huergo. La grabación, 9 de diciembre, año 1938, para la RCA Víctor. La voz líder del grupo de Edgardo Donato, Horacio Lagos, en el tango Alas Rotas. En la sombra larga del olvido, bajo el soplo agonizante de la tarde, caen las hojas del otoño junto a mí. Estoy solo en mi dolor y tengo miedo de esta ausencia que me aleja más de ti. En tus locos afanes de vuelo, y has quebrado las alas mariposas, y en la pobre orfanda de tus anhelos, pretendiste ocultar tu gran derrota. Mariposa sin alas solo eres, una sombra perdida en el espacio. Yo quisiera borrar tu desventura en la humilde tibieza de mi brazo. Una voz media tenía Horacio Lagos, que a propósito, y esta es una petición para los coleccionistas seguramente que nos pueden colaborar, no tengo muchos datos biográficos de Horacio Lagos, un hombre, no sé, no fue reconocido tal vez en la historia de, en los libros del tango no aparece mucho, historia de Horacio Lagos, Libardo. Así pasa, a pesar de que en la Argentina siempre le dieron mucha importancia a todos sus cantores, sus músicos, arreglistas, compositores, pero este no aparece, habiendo sido uno de los más vendedores, porque es hubo cierto. Cantores muy importantes en esta orquesta del maestro Edgardo Donato, pero el más sobresaliente, especialmente en Colombia, fue Horacio Lagos, y ahora lo vamos a escuchar al lado de su esposa y al lado del otro compañero, que ese sí era uruguayo, estoy hablando de Romeo Gavioli o Romeo Gavio. ¿sabe cómo rotulaban los discos a 78 revoluciones? Edgardo Donato y sus muchachos. Esos eran sus muchachos. Horacio Lagos, Romeo Gavioli y Lita Morales. Lita Morales. Bueno, traemos un vals y aquí sí se presta la interpretación para invitar un dúo. Pero ¿a quién pertenece la chunga? Esto viene de México. Lorenzo Barcelata, música. La letra es de Ernesto Cortázar. Esta grabación es de el 21 de enero del año 1941, también para la RCA. Pero aquí figura Lita Morales también, Libardo, en ¿sí? este tema. Ahí están sus muchachos, Edgardo Donato y sus muchachos. Entonces Lita Morales, Horacio Lago, Romeo Gavio, con la orquesta de Edgardo Donato en La Xunca. Por ver la luna, otras cositas no quieren ver. Me dicen que soy buen mozo, quién sabe por qué será. Si alguno tiene la culpa, que le pregunten a mi papá. Libardo, pero aclaremos, el vals se llama La Xunca. Sí, señor. ¿Cómo se interpreta? Sí, es La Xunca. En Colombia, Xunca o Xunco es la persona que le falta o le hace falta un brazo, que lo perdió. Pero Xunca en México es la persona menor de una familia, la más pequeña. Ah, y por eso debe ser así, porque el autor es Lorenzo Barcelata, mexicano él, ¿no? Sí, señor. Bueno, curioso. No hemos presentado hasta ahora sino tangos y valses, pero traemos una milonga que se llama Ella es así. Sus autores son... La música es de Luis Martino y la letra de Manuel Carretero. La grabación del 10 de octubre del año 1938 en la RCA. Regresamos con la voz de Horacio Lagos, Edgardo Donato en Ella es así. Thank you. llena de bondad y de cantor. El violín, su cantar, cascabel, su reír, y un zorzal, su voz, ella es así. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quien me quisiera hoy, al son de esta milonguita, ella es así. Detalle en la orquesta de Donato Cerrillo, que fue la primera orquesta, es más, fue creada o fundada en 1927. Pero mire usted, Libardo, lo curioso, en esa orquesta trabajaron los hermanos, es decir, estaba Edgardo Donato, estaba en el violonchelo Ascanio Donato y estaba en el piano Osvaldo Donato. Pero lo más increíble o lo más simpático era que la orquesta la presentaban como los nueve haces del tango, la más formidable orquesta típica criolla que jamás se ha escuchado. Así era la presentación de la orquesta de Donato y Cerrillo. Después se separaron, Libardo, Donato se hizo, pues, o se quedó con la orquesta, y Cerrillo se marchó a Chile. Pero lo que yo no sabía es que Azucena Maizani trabajó también con la orquesta de Donato Cerrillo. En aquel, ¿se acuerda? Se va la vida, que la compusieron Donato y Cerrillo. Pues sí, sí. Allí Azucena Maizani se destacó, estuvo con él también, y Magaldi, ¿no? Sí, señor, y ahí contrae matrimonio este Cerrillo con una cancionista, no recuerdo en este instante quién fue, y así es como viaja a Chile, y allí desaparece prácticamente la orquesta de Cerrillo. Y como usted lo ha dicho, allí hubo cantantes de mucho peso, empezando por Agustín Magaldi, que deja una versión de La Comparsita de muy buena factura. ¿Con Donato? ¿Con Donato y Cerrillo? Donato y Cerrillo, sí señor. Bueno, vamos a traer un tango que en Colombia lo hemos conocido básicamente en la interpretación del uruguayo Julio Sosa. Aquí, otro cantante muy conocido. Hablamos del tango Madame Yvonne. ¿Autores son? Este tango lo escribió Eduardo Pereira en música. La letra le pertenece a Enrique Cadícamo. Y esta grabación es del 20 de febrero del año 1935... para la RCA, Víctor. Aquí los oyentes pueden discrepar, los seguidores del tango, porque el que vamos a traer a interpretarlo es Alberto Gómez con la orquesta de Donato en Madame Yvonne. Fiesta de la catedral, era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar, pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita le hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el signo. Madame Yvonne, muerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. La más bella, ¿no? Yo decía al principio, Libardo, que los oyentes van a discrepar, porque yo creo que la interpretación más fuerte, de más arraigo, fue la de Julio Sosa. Aquí se ve que estaba muy joven Alberto Gómez. Yo al principio dudé, dije, ¿si es la voz de Gómez? ¿Se acuerda que después Gómez con el tiempo? No sé. Alberto Gómez, Madame Yvonne. ¿No le pareció a usted como rara la voz ahí en ese momento de Alberto Gómez? No sé si será porque soy muy admirador de este vocalista, pero pues la identifiqué inmediatamente. Y le cuento, doctor Hernán Peláez y oyentes, que es en la única oportunidad donde Alberto Gómez llega a la orquesta de Edgardo Donato. Ah, ¿no grabó sino ese tema? Únicamente. No me diga, curioso, ¿no? Claro, porque no, en esa época todavía no se estilaba lo de los cantantes de planta, ¿no? De orquesta, ¿no? Llegaban, entraban, eran estribillistas básicamente, ¿no? Iban cambiando de agrupación, no sé si de pronto que un director, porque en aquella época pues se le pagaba al cantor o a la cancionista que ingresaba a la orquesta, y cambiaban de orquesta muy fácilmente. Sin embargo, vale la pena recalcar que Horacio Lagos no lo vemos interviniendo en ninguna otra orquesta que no haya sido la de Donato. Como usted lo dijo al comienzo, sería muy importante que algún coleccionista, no solamente en Colombia, sino en el Brasil, en el Perú, en la Argentina, donde también nos escuchan, pues nos diera un poco más de información sobre este cantor. Sí, vamos a traer a Media Luz, que tiene una anécdota increíble, ¿no? Este tango fue compuesto en el año 26, aunque unos dicen, yo no sé en el disco de Libardo que dice, fue escrito en el año 25, por lo menos así lo refiere la enciclopedia del tango. Pero lo estrenó una cantante que yo no la tengo presente, Lucy Clori, en la revista Su Majestad el Tango. Lo estrenaron en Montevideo. Pero, Libardo, ¿dónde nace la historia verídica del nombre A Media Luz? Sí, claro, el lugar existe, pero ya no como era. Porque este dice, segundo piso ascensor, es que habla en alguno de esos apartes, me parece. Hoy en día es un parqueadero ese lugar. Ah, sí. La gente va por Corrientes, 348, ¿no es cierto? Sí, señor. Hombre, pero aquí hay un detalle curioso. Iban a grabar el tema, y la sala donde la estaban, donde iban a hacer la grabación, estaba muy iluminada. Entonces alguien dijo, hombre, no, bajen la intensidad de la luz. Es decir, hagamos esto como a media luz. Y ahí quedó el nombre registrado, A Media Luz. Y ese es el tema que traemos a continuación. Es muy interesante esa historia que usted conoce y que alguna vez, en un diálogo ahí, fuera de programa, estuvimos hablando sobre eso, y usted contó una historia muy completa del origen del tema que usted ha propuesto para este instante. Aquí viene de todas maneras la voz de Horacio Lagos, la orquesta de Edgardo Donato en el célebre A Media Luz. Thank you. propicio ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro coche y amor. Pisito que puso Mafe, ya no espera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejo tango de mi flor, un gato de porcelana pa' que no maude el amor. Y todo a media luz, qué lindo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. ¿Cuántas interpretaciones habrá de A Media Luz, Libardo? Deben ser cantidades, ¿no? Sí, muchísimos cancionistas, y hombres y mujeres, cantores, grabaron este tema. Y hay unas dos versiones hechas por el mismo maestro Edgardo Donato. Bueno, Libardo, ¿Carlos Lenzi quién fue? Carlos Lenzi. Fue un letrista muy reconocido, y hay numerosos tangos que ya hemos pasado en otras oportunidades. Ellos, este, ¿sí? Este A Media Luz es de Lenzi. Sí, señor, y es un tango histórico. Así es. Bueno, pero vamos a traer una novedad. Dejamos, ya pasamos tango, trajimos valses, milongas, y traemos un corrido que se llama Adiós a Gardel. Autor. Interesante este tema que vamos a escuchar acá. La música y la letra le pertenecen a un grande de Puerto Rico, Rafael Hernández. Esta grabación es del 7 de octubre del año 1936 en la RCA. Vamos a escuchar solamente un estribillo, porque Rafael Hernández, en género de bolero, lo presenta completo. Es que el puertorriqueño que nació en Aguadilla, en Puerto Rico, don Rafael Hernández, compuso, dicen, oye el dato, más de 2000 temas. Bueno, conocido por boleros, canciones, es el autor, entre otros, de Perfume de Gardenia, Lamento Boricano, una figura grande. Lo que me llama la atención es que haya incursionado recordando a Gardel, que lo vamos a apreciar, Adiós a Gardel, en este corrido, la voz de Horacio Lagos, la orquesta de Edgardo Donato. Gardel, puesta bajo rodillas. alegre y preciosa vida. Pobrecita golondrina, se fue para no volver. Noches, tango. Yo me pongo a pensar, Horacio Lagos, ¿qué haría mientras la orquesta se llevaba todo el tiempo del tema, Libardo? Porque lo que usted dijo, apenas al final el estribillo y nada más, que fue lo que compuso don Rafael Hernández, ¿no? Así sería el sueldo, ¿no? Sí. No, y era el estilo de la década del 30, ¿no? Sí, estribillistas sí. Que eran como, digamos una palabra muy colombiana, eran como los arrimados a la orquesta. Ya en el 40 empiezan a tomar forma y figura. Bueno, después del corrido traemos un paso doble, Libardo, no puede ser. Un paso doble, La Morena de mi Copla. ¿Autores? Derechos reservados de autor para este tema, aunque es muy conocido porque también hay muchas versiones en México, mariachis y grupos españoles han hecho este tema, pero no figura el autor. La grabación es del 5 de febrero del año 1948. Esta cancionista de la orquesta del maestro Donato sí la encontramos grabando inclusive con la típica Víctor y con la orquesta de Francisco Lomuto. Pero como lo comentábamos anteriormente, Horacio Lagos no se sabe qué más hizo porque no aparece con ninguna otra orquesta. Esperamos de pronto una noticia de los coleccionistas o los seguidores del tango. Tienen que ayudar, así es. Vamos a traer el paso doble, La Morena de mi Copla. Edgardo Donato, la voz de Lita Morales. Español. Aquí, por ejemplo, conocimos las versiones de Juan Legido, por ejemplo, se presta mucho para las tunas, para que trabajen La Morena de mi Copla. Hay un cantante español, Manolo Escobar, que también lo trabajó. Tiene más lado español que de tango de Argentina, ¿no? La Morena de mi Copla. Debe haber sido escrito justamente en España, en algún lugar. Sí. Hay que seguir investigando. Y yo creo que vamos a tener que pasar en algún momento boleros, porque la gente quedó con deseos de escuchar, ya están comunicándose, llamando, que quieren oír la versión completa de Adiós a Gardel, del maestro Rafael Hernández, que fue uno de los preferidos compositores de Daniel Santos. Bueno, pero vamos con un tango en el cierre, que se llama La Novena. Autores son Miguel Bonanno, música, letra de Alfredo Vigecci, grabación 13 de julio año 1933 en la RCA. La orquesta, la de Edgardo Donato, la voz de Félix Gutiérrez en el tango La Novena. Una viejita humilde que tiembla de emoción, son lágrimas de su alma las cuentas del rosario, y es infinita angustia la de su corazón. Respetan esa pena los que saben la historia, y en su dolor profundo repiten la oración. Señor, yo tuve un hijo, pero vino la guerra, me lo pidió la patria y nunca más volvió. La ciudad bosteza de pena y placer, envuelta en la sombra del anochecer. Campanas de bronce, las voces de Dios anunciando la novena, yo le cual deber sagrado con su toque acompasado de oración. Presenta Buenas Noches Tango. Mi querido doctor, llegamos ya a los minutos finales. Un abrazo, gracias por esta tertulia tan agradable, compartiendo el tango con usted y con nuestros oyentes. Esperemos que ellos, los oyentes, hayan disfrutado en este recuerdo a un hombre que fue muy importante en la historia del tango como músico, como compositor, director, don Edgardo Donato. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM,